Radio Tsunami presenta. Un programa de Tsunami Ediciones. Ensayo y error. Scroll, scroll, pasado a scroll. Tiempo fértil, scrolleamos. Tiempo muerto, descrolleamos. Mi abuela para la oreja y piensa que hablo del acto sexual. ¡Ey, puta, que está lejos esto de ser carnal! Al contrario, la cuerpa parece entera doctrina. Si pasaba motricidad de falange, eso es lo más relevante. Posas tu dedo índice sutil. Sin peso sobre tu pantalla touch. Y lo mueves con gracia, como si fuera una varita mágica. Posa libera, posa libera, posa libera. No como el dedo sin promesa, tieso como escoba del Ricardo Lagos el año 88. Capaz que ni te acordáis, pero si te metí al YouTube y así no te olvidáis. Es que un poquito de historia, si no una se olvida porque crece en un país tan confundida. Touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch. Estamos pasado, ha terminado anglosajón. ¿Acaso no nos gusta hablar en español? Si te digo, las pantallas sensibles al tacto tienen la media story para atrás. Story tóxica, eso sí. Esas que no se eliminan 24 horas después. Muy por el contrario, nunca se van. Por eso parecen calvario. Esa misma pantalla marcada con dedos con grasa también tiene pizcas de arsénico, níquel, cromo y yodo. Líquido color caca que sana las heridas. Mineral hermano del salitre. Ese sí que provocó una guerra, del Pacífico, pero panapacífica. Dejó sin mar a los vecinos andinos, mientras los gringos se comían sus empanadas de pino. Tal cual. Si te digo la media historia de cada mineral, te contara yo todo lo que contiene un desierto. Es tal cual la caja de Pandora. Déjala tranquila, te dicen, no la abrai. ¡Pah, cabro weón, la abre! Y lo único que queda adentro, el Elpis. ¿Y quién chucha es el Elpis? El dios griego de la esperanza. Si vamos a tener que aprender a vivir en mundos sin final feliz. ¿O a ti se te ocurren otras vías? ¿Para salir de esta eterna pillería y actuar con un poco más de rebeldía? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este tercer capítulo de Ensayo y Error, programa de entrevistas de Tsunami Ediciones. Lo que acabamos de escuchar es la cápsula Touch Touch del colectivo Cenex. Antes de contar sobre el colectivo Cenex y nuestra invitada, quisiera presentar a quienes nuevamente estamos acá desde estudios de radiotsunami.org. Estoy con Paolo Enríquez. A mi izquierda, nuestro periodista de Tsunami, y con Rodrigo Ríos Zunino en los controles de la radio. Y yo, Agnes Yevseyev, como representante de la área editorial de Tsunami Ediciones. Y este programa sale al aire gracias al apoyo del programa PAUCC y al Fondart 2022. Regresando a nuestra invitada de hoy, quien es Isabel Torres, del colectivo Cenex. Antes de dar la bienvenida a Isabel, voy a leer un poco de qué es Cenex. Y es el Centro de Estudios de la Naturaleza Extractiva, Cenex. Es una plataforma para la investigación de la naturaleza extractiva presente desde la modernidad hasta nuestros días, desde la dimensión mineral a la sentimental. Fundado en 2020 por las artistas e investigadoras Isabel Torres, Juana Guerrero y Lucía Egaña, se plantea abordar desde una práctica interdisciplinar una serie de asuntos y consecuencias del extractivismo, entendiendo a este como un ejemplo constitutivo de ciertas epistemologías que reproducen y configuran la distribución de formas de vida y recursos a lo largo y ancho del planeta Tierra. Para nuestras investigaciones nos valemos de la experimentación creativa, la producción teórica y de pensamiento, los procesos sociales que desencadenan reflexiones críticas en torno a la extracción. Para ello se utilizan distintas maneras de formalización, como son talleres, encuentros de producción artística y audiovisual y performativa, exposiciones, producción poética y teórica. Los proyectos de Cenex han sido exhibidos en la Bienal de Nuevos Medios en Santiago de Chile, en CIART de la Bienal de La Paz, Bolivia, exposición Feminismos en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, segundo colorificio en Giambellino, Italia, en el Festival de Cine Postporno Fresquecite de Puerto Rico, Camp Nagel, Alemania, Centro Cultural de España en Santiago, en toda la teoría del universo en Concepción, y también han sido parte del Festival Tsunami acá en Valparaíso. Con esta introducción le doy la bienvenida a Isabel. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te escuchamos por alguna razón. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. ¿No? Ahí sí. Ahí sí. Sí. Ya vuelvo a saludar. Hola, querido equipo de Tsunami. No es primera vez que nos hablamos. Muy feliz de estar de nuevo con ustedes. Es un gusto tenerte por acá. Hola, ¿me escucho ahora? Sí. Hola Isabel, buenas tardes. Bienvenida. Hola. ¿Nos escuchamos entre todos? Sí, nos escuchamos entre todos ustedes. Todos. Por ahí, aló. Sí. Bien. Perfecto. Al parecer ya estamos por acá. Vale. Partimos con esta conversación. Cuando se hizo como la parrilla para empezar con estos programas de ensayo y error, una de las preguntas fue, ¿a quiénes invitamos? ¿A quiénes nos gustaría conocer más sobre su trabajo y profundizar y que nos cuenten de qué hacen y cómo lo hacen? Y lo que apareció a raíz de su participación en Tsunami 2020 fue Cenex, que ahí presentaron una de las obras, que son varias cápsulas, y que tiene un tono muy interesante, muy provocador, y también con mucha reflexión artística. Quisiera de pronto que nos cuentes un poco cómo nace Cenex, desde qué espacio, desde qué disciplina se relacionan y cómo se gestó este encuentro de ustedes tres. Bueno, Cenex, como dijiste tú, nace en el 2020 con la Juana y Lucía, pero en realidad todo este camino nació el 2017 en una residencia de arte que hicimos con otra colega, con Ana Edwards, en Cerro Sombrero, que es un pueblo petrolero en Tierra del Fuego, esto que le llaman los town companies, que se creó como, bueno, un pueblo en torno a este extractivismo. Y empezó a ser muy curioso este doble discurso, como querer rescatar la gloria que había tenido este escaso oro negro y la esperanza de que hubiera más. Y ahí nació el primer video ensayo de Cenex, que es Petroporn, y que dio inicio a una trilogía que de ahí se sumó Cuporn, y ahora viene en camino Liporn, en relación al cobre y ahora al litio. A ese compilado le llamamos los diarios de la extracción. Entonces, nuestro primer soporte, sí, fue el video ensayo, y rescatando o en verdad saqueando archivos de YouTube de los años 50, y de ahí creando estas reflexiones en voz en off. Y de ahí, cuando nos empezamos a dar cuenta que no solamente queríamos hacer videos, sino bastantes más cosas, fue que nació la idea de hacer un centro de estudio, para que entrara también lo que hemos estado haciendo, que también son talleres, que es dar mucho espacio al arte sonoro, levantar material teórico. Y entonces ahora diría que en verdad manoseamos todos los soportes que se nos ocurran, y así nacimos, a través de ese viaje. Y de ahí, bueno, la pandemia sumó que era una realidad absolutamente digital y nos pusimos a producir material también en la distancia en la que vivimos las tres, porque la Juana reside en Iquique, Lucía en Barcelona y yo en Papudo. Entonces, cuando nos preguntan de dónde somos, somos del territorio del Internet. Excelente. Ese es nuestro lugar de encuentro. Qué interesante. Claro, porque ahí, en el fondo, ahí convergen y todo lo que se hace es desde el espacio virtual. Oye, yo tenía una pregunta que como muy referente a esto, y en el fondo da la naturaleza un poco de lo que se acuña Cenex para... Y bueno, uno revisando el material, no sé, yo me metí a la página web y pude ahí como, estuve un poquito como escarbando y todo, la verdad es que estaba súper interesante todo. También decir que está bonito, como muy tirado a las mechas de usar el término bonito, pero en el fondo la estética que involucra también está en la página, lo cual yo creo que hace mucho más atractivo que uno quiera seguir desmenuzando y tocando y todo. Y es curioso porque en el fondo siento que hay mucho de la propuesta, y en el hecho especialmente la parte de este video ensayo, esto que se va generando, es muy, a pesar de todo, sensorial, ¿no? Hay mucha, la propuesta en sí es de mucho de sentirlo con el cuerpo, y también se establece desde ahí un poco como la aproximación que tiene al asunto de la naturaleza extractiva. Respecto de esto, mi pregunta un poco, Isabel, va en torno a si hay una... independiente de que en cualquier propuesta artística haya una aproximación a interpretar que hay una lógica de increpar a algo o de cajón contestatario, y ahí uno podría enhebrar si uno... esa línea delgada entre que lo que se está haciendo es activismo o no. Yo quería como preguntarte si en el fondo, ¿cómo van trazando esas líneas en las que de alguna manera hay una disposición a hacerse medianamente como responsable de las cosas que plantean, o simplemente se mantienen en un rigor de no solo estético, pero en el fondo no activan la manera como acusativa de las cosas de las que rescatan, que toman? Especialmente cuando apelan a este, en el sentido extractivista, ¿no? Como finalmente ustedes creen que Cenex se transforma en una plataforma para que se genere la discusión per se, es algo que persiguen, que les interesa ese activismo, lo creen que activan desde ahí. O sea, nos interesa, sí, sin duda. Nos consideramos activistas de ninguna manera, porque hay mucho respeto a no sé, a las personas que literalmente entregan su vida y ponen el cuerpo con causas. Pero sí hay un interés, como decías tú, como provocador, pero bajo un lenguaje popero, copuchento, facilito, calentón. Como si, cuando hablamos de activismo en general, hablamos de cómo ha fracasado los discursos que se manejan hoy en día para proteger especialmente a la naturaleza, y que son tal vez un poquito judeocristianos en su manera de entregar la información. Entonces Cenex sí cree que tal vez si la gente se siente un poco, especialmente el radioescucha, se siente seducido. La información se digiere de otra forma, se almacena en otros lugares, y lo que decías tú también, se vuelve sensorial. Entonces, o sea, por ejemplo, a Cenex le importa mucho, nosotras todas fracasamos en nuestra época escolar en la clase de química, y años después andamos flipando con la tabla periódica, pero por justamente cómo todos estos minerales habitan la tecnología y cómo tenemos un contacto cotidiano y sumamente íntimo. O sea, lo decimos en nuestras cápsulas. Tú literalmente manoseamos todo el día un computador, exacto, un celular, y hay como 70 minerales en cada una de esas cosas. Entonces, creo que es relevante hacer conciencia respecto a eso, que el silicio... Sí, son estos grandes, está en la arena, pero también está en tu pantalla touch, como tenemos una relación muy familiar con la dimensión mineral. Y no la sabemos, o decidimos ignorarla, ¿no? Entonces creo que, pero no le llamaríamos activismo, creo que esa es una lucha más que una palabra, un concepto. Sí, coincido contigo en ese sentido. Y agarrándome justo como de ese tema, antes que quizás como pasemos a profundizar o desmenuzar, me imagino que con cosas más específicas. Rescatando ese tema, por ejemplo, porque uno cuando empieza en lógica extractivista, incluso hay un discurso que uno puede que esté medianamente instalado en cada uno, que es como pensar en la minería, como en viene un coloso a romper cosas en el norte. Pero la propuesta de Senex también se acerca a lo que plantean como tanto como las dimensiones materiales como las subjetivas, que es algo que me pareció muy interesante. Creo que se conecta mucho con lo que me planteabas ahora, en el fondo nuestra conexión con el material, el tocarlo, el percibirlo, etcétera. Y quería de esa manera como que uno sentí cuando me sentí interpelado leyendo esto en su plataforma, era como que también hay una responsabilidad como propia incluso en torno como a qué tanto permito que permee el extractivismo en mis maneras y en mis formas diarias también. Yo sé que también uno podría entrar a discutir qué tanto uno se puede acusar como persona usuaria en general o vivir dentro de una burbuja capitalista, etcétera, del extractivismo, como uno podría decir como ya, uno es autoculpable, ¿no? Pero también se genera un poco esa sensación como de qué tanto permito que esto permee en mí. Y creo que se configura en los videoensayos, cuando uno lo escucha, creo que también hay una invitación un poco a eso, ¿no? Como a llevarnos a ese plano de decir como qué tanto me hago responsable desde esta plataforma que soy yo mismo para no autoextractivizarme. Creo que eso es como un conducto muy, muy interesante que quizás una reflexión a la que llegué respecto de esto. Yo no sé si tú compartes ese punto, si hay como, o si en el fondo somos también capturados incluso en esas subjetividades en el fondo. Por el extractivismo a nivel macro, o en el fondo también hay un pequeño extractivista de uno mismo en su cuerpo, por así decirlo. O sea, de todas maneras somos culpables si no somos nosotras y nosotros quienes son, pero claramente hay escalas. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que le hemos dado poca vuelta, solo lo inauguramos en un festival en Alemania que es Phonosenex y que es un call center que opera un poquito con la personalidad de una hotline, como en una conversación muy íntima, son puras preguntas, apelan a tu vida personal, pero va recorriendo desde la mañana, ¿no? Como esto sucedió en inglés, pero es como, bueno, al despertar, a ver, pongámonos que tu cuerpo está desnudo, ¿cuáles son las primeras telas que tocan tu cuerpo? Y ahí la respuesta clásica era, mis calzoncillos son de algodón. Ah, mire, ¿de dónde viene ese algodón? Como vamos haciendo los recorridos. ¿Y cuál es tu desayuno? No, café, quinoa, qué sé yo. Bueno, ¿y de dónde vienen esos granos? Como. Entonces, más que. Tenía un chucha a su madre, porque hay esclavitud de por medio, un capital humano miserable. Tener la conciencia, ¿no? Porque Claro. nadie lee la etiqueta. Pero estos recorridos también entre el sur del mundo y el norte, y como nosotras, bueno, dos de nuestras integrantes habitamos ese sur que se extrae, y la tercera habita el territorio donde todo llega, ¿no? Y también creemos mucho que la geografía define nuestras biografías. Entonces, claro, para Juana, que nosotras la llamamos la hija del desierto en el colectivo, ella, su biografía está violentada en el fondo también por de una forma distinta a la que es mi realidad, sea en Santiago en Papudo o en la Lucía en Europa. Pero Perfecto. más que nada igual es con el sur de América y el norte del mundo. O sea, África es un territorio que se nos sale de las manos por ahora, por ejemplo. también sumamente ultrajado. Uh-huh. Tanto no, y, como y muy relevante lo que decía, como pasar a esa parte, que era que algo que también saqué como en diagnóstico, que era que va a depender del territorio en el que habites la manera que también vas a experimentar el extractivismo, que es algo que destacó Isabel. Uh-huh. Y que me parece, en el fondo, pensarlo desde ahí es como, claro, estamos condicionados también por nuestro espacio inevitablemente. Absolutamente. Isabel, yo te quería llevar como hacia otro lado, y es como un poco la estética que defines, que es Senex, o las cápsulas, que la obra que está expuesta. Que me hables un poco de la relación que establecen ustedes desde esa estética, que es del porno, prácticamente en los audios y también en los videos ensayos, como que se guía hacia allá, con el del petróleo, de esa tremenda hélice que se entierra en la tierra, con esa narración sumamente erotizada del texto atrás que habla de otra cosa. ¿Cómo establecen y de dónde nace ese vínculo de generar esa relación entre el porno y con el extractivismo? Bueno, ahí pasó que tenemos la fortuna que la compañera Lucía, aparte de ser artista e investigadora, tiene su postdoctorado en postporno. Entonces, nuestras conversaciones hace rato están nutridas desde ahí. Pero también sucedió algo, que la primera vez que vimos las imágenes de fracking, por ejemplo, que es esta forma de extraer petróleo, las tres coincidimos que estábamos viendo una penetración, una pene perforación. Fue muy evidente para nosotras esa relación. También las similitudes de cómo se violenta la tierra en relación al cuerpo en general del ser humano, pero al cuerpo de la mujer también. El alcance con el lenguaje, como la mina, ¿no? Por lo menos en Chile y en Argentina la mina significa dos cosas, significa la chica y, bueno, y lo que estas cuevas que esconden piedras que brillan. Entonces, como sí, un poco desde ahí entra el porno, como una lectura de imágenes. Una compañera con mucha conciencia sobre el tema. Y respecto a la estética, también tenemos como una fascinación con los 80, con los 90, como que tal vez en realidad para muchos sería como no tan calentón esa estética, como tan destruida, pero los referentes también, como que tenemos referentes bien coquetos, desde Almodóvar en sus inicios, esa coquetería huevona tal vez, pero de la Vicky y la Gaby nos fascina. Sí, hay mucho de eso, la cinematografía de todo en el fondo es muy como desde ahí. Sí, bueno, como no sé. Y el sitio también tiene una estética como de los sitios flash de los fines de los 90. Ajá. O comienzos de los 2000, que fue como... como medio kitsch todo, sí, yo diría, ¿no? Kitsch. Es muy kitsch. Sí, pero... sí. Sí, está bueno. Aparte, es como un territorio, especialmente el mundo mineral, es un territorio tan masculinizado. Uh-huh. Por quienes tienen el poder, por quienes ponen el cuerpo, que también veíamos necesario... Sí, esa como entrada completamente femenina a abarcarlo, ¿no? Y que en el fondo también conecta, yo me doy cuenta, como por ejemplo con las lógicas del dinero, ¿no? En el fondo, extractivismo, dinero, masculinidad, es como que todas esas cosas se adjetivizan. Uh-huh. Y meterle un poco como esta, en el fondo, esta forma, este filtro, estas maneras, claro, nos llevan definitivamente a un espacio que incluso es gracioso, porque en el fondo uno como de repente como disidente puede leerlo o verlo, escucharlo, y claro, como que uno tiene una familiaridad que quizás en otro espacio mucho más formal del clásico, lo esperable, ¿no? Como el establishment, quizás es mucho más complejo, como que esa apertura es bastante interesante. Aparte, creo que pasan dos cosas, entre que Senex tiene un lema, porque también somos muy cursi en eso, como cortinas musicales, lema, Y el lema es desde la dimensión mineral a la sentimental. Entonces, por ejemplo, en Fonocenex también aparecía, nos interesaba un montón la huella de carbono que deja nuestra calentura, nuestra vida sexual a través de la internet, como todas estas relaciones a distancia, por ejemplo. El streaming, ¿no? Como claro. El tener una vida sexual a través del videollamada, como, bueno, todo bien, no hay ninguna moral, pero, o sea, hay una huella de carbono absolutamente en eso también. Claro que sí. Bueno, también hay una huella de carbono relacionada al porno mismo y a la industria, que también tiene una lógica que se comparte mucho con el extractivismo desde otra perspectiva quizás más sentimental o corporal. Es una relación bien, bien extraña, ¿no? ¿Por qué lo traigo a colación? Es porque como que de alguna manera yo también tengo un trabajo por ahí relacionado con observar el extractivismo, sobre todo en una cierta parte del norte, junto a mi querida colega Ana Friis, y nos damos cuenta de que hay loops, como que finalmente estamos metidos en una especie de loop, en el que vamos con una cámara que tiene litio, que tiene cobre, que tiene silicio, que tiene todo, y grabamos la wea. Y después de eso lo mostramos. Y lo mostramos a través de una pantalla, se reproduce por medio de un computador, hay gente que lo baja a su teléfono, entonces como que entramos en ese loop. Observamos con los materiales, lo mostramos para allá. Y de alguna manera estos mismos micrófonos, aquí yo puedo ver el cobre, hay un poquito de oro espolvoreado sobre la membrana, etcétera, ¿no? Entonces estamos como de alguna u otra manera como habitando y comentando sobre esta vida moderna en la que estamos atrapadas y atrapados por medio de lo mismo que estamos haciendo evidente, por medio de estas observaciones con los mismos dispositivos. Nosotros en algún momento lo que hicimos fue como que pusimos todos nuestros materiales sobre el salar de Atacama, elevamos el dron y lo llevamos muy arriba, como 120 metros, y lo empezamos a bajar. Cuando le mostrábamos esa toma a alguna gente, nos decía, oh, pero ¿qué es eso? Una ciudad. Hasta que de repente se dan cuenta que eran dos computadores, cinco micrófonos, un par de grabadoras, etcétera. Cuando iba ya aproximándose, ¿no? Pero también un poco como haciéndonos la crítica de, bueno, con esto estamos observando lo mismo, este lugar del cual extraemos los materiales con los que se construyen estos dispositivos, o al menos parte, porque como tú bien decías también, hay un montón de estos dispositivos, o más bien materiales que se extraen desde África, y que ya realmente a todos los que observamos desde esta parte del sur global, nos queda súper grande el poncho empezar a hablar de África, y de todo lo que ha sucedido ahí en distintos momentos de la historia. Yo quería felicitarte por tu voz radial en todas estas cápsulas, que realmente es súper seductora, invita mucho a escuchar, y también la forma de estructurar la narrativa y el relato es muy amigable para poder hablar de algo súper denso, de algo súper complejo. Pero al mismo tiempo, como tú decías, así como que entra facilito, como que nos permite entonces de alguna manera poder desmenuzar un fenómeno difícil de digerir o difícil de comentar en una mesa, por ejemplo, pero entrar así con la certeza de una flecha que va directo hacia tu hígado probablemente, porque de todas maneras produce algo de rabia el darse cuenta de estas cosas. No tengo preguntas, pero solo quería felicitarte y comentar un poquito, porque me encanta el trabajo de Cenex, y por eso también en algún momento la estuve contactando para ver si es que tenían algo más para seguir difundiendo. Y lamento mucho no haber podido participar de lo del teléfono, porque en algún momento como que se dio para poder participar con una grabación en inglés, pero anoté mal el día y llegué tarde. Qué pena, qué lástima. Sin duda, no, Fonocenex se tiene que puro repetir, porque, o sea, es cierto lo que tú decís, como claro, lleváis tus dispositivos, están llenos de lo mismo que estáis gritando. A nosotros nos pasa desde otro espacio, porque nosotros tenemos dos mini DB, o sea, nuestra tecnología también tiene minerales, pero nos pasa con Instagram, por ejemplo. Sabemos que es la mejor plataforma tal vez para compartir tu trabajo, para convocar especialmente si quería hacer un taller, una colaboración, pero a la vez es el epicentro de ser extraídas. Y cuando ya tenía un trabajo que toca el extractivismo, ¡oh! Es complejo cuánto te vas a contradecir, porque lo vas a hacer, seguro. Pero cuánto y qué tan evidente vas a ser. Entonces, sí, ahí nosotros hemos tenido unas discusiones fuertes con las redes sociales, como... Es interesante eso. A mí, como que... Lo que me gusta mucho del trabajo de ustedes es como esa dosis de humor y de no de liviandad, porque igual es bien profundo, pero que se abarque desde otro lado, porque este es un comentario bien polémico, pero apela al espacio, que yo siento que estamos en un momento en que los artistas no solo habitan ese loop a través de sus tecnologías que usan y de las plataformas que usan, sino que son extractivistas del extractivismo. En el fondo, la obra se crea gracias al desastre ecológico, gracias a la cagada ambiental, gracias al conflicto social. Entonces, es como también un acto de extractivismo y a veces incluso de voracidad, de capturar y de ser lo más descarnado posible o lo más dramático posible para presentar ese conflicto, para hacer una obra que trascienda de alguna manera o que sea más vista. Entonces, como que darle la vuelta y abordar esas temáticas, porque obviamente es imposible no abordarlas, porque las estamos habitando, porque nos bombardean el cerebro con eso también, como una cosa casi programada para mantenerte en conflicto permanente y en angustia permanente. En tomarlo con ese humor es una vuelta que me parece súper, súper interesante. Un desenfado en el fondo, diría yo. Es un desenfado y es otra vuelta de tuerca. Quisiera invitar a, después de ese comentario polémico y sin derecho a réplica, podríamos escuchar otra cápsula más de ustedes, que es Punto G, que vale. Es la que viene ahora, y ahí volvemos con la conversa. Dale. Si no sabís nada lo que te voy a contar, la historia de las G's es la que te voy a salpicar desde el comienzo. Los 80, plena dictadura, y ahí mismo se inaugura la primera generación, 1G, celular para puro hacer llamada perdida. Vos tenés que pensar que esta es la primera vez en la historia de la humanidad que los primates caminan en la mano con un celular. De ahí vino el 2G, con el SMS, mensaje de texto, onda comunicación postal. O andaba y como con cinturón de vaquero que en vez de estrella le colgaba ahí un beeper. ¿Te acordáis de esa weá? Tiempos mozos que la batería duraba cualquier día. Le siguió el 3G con el internet y la vigilancia del GPS. Y de ahí pasamos a la que estamos, 4G. Comunidad conectada, link, filtro, videollamada, lo que queráis. Es bonita la historia del internet en Chile, del wifi o la wifi, da lo mismo, como le digáis. Fue una mañana costera, ahí en las torpederas, playa chiquita de Valparaíso. Las gaviotas ni ahí, a lo más cagando encima de las boyas de Google. Bonitas las pelotas, amarillas, con cada letra de color diferente. Si a los gringos no se les va detalle, les gusta el souvenir. Los testigos porteños en chala dicen que de pronto salió del mar un hombre buzo cargando una anaconda cablía. Y mientras salía, cantaba una ópera al andar. ¡Cacha la wea bonita! Sinfonía literal y virtual desde el fondo del mar. Pero todo está a punto de cambiar, la realidad a transformar. Quinta generación, 5G. Vierais el comercial si parece gente drogada, como que se te fueran a multar si dejáis de mirar el celular. Todas las guaguitas que han nacido en esta pandemia van a crecer en alta velocidad. Esas sí que se van a tragar el cuento que son como un jaguar latino, ágil, flexible, veloz. Es bonito hacerse ilusión con el streaming ahí a todo pulmón. Se acabaron los minutos, ahora todos serán segundos. Me bajo los 683 episodios de Los Simpson y de paso los Venegas, ¿qué tanto? Pero entre más conectado, más asustado, porque le vaya a tener pavor a que te dejen apagado. Oye, si no es nada hueveo, pregúntale al Google. ¿Cuánto gobierno que castiga al pueblo debilitándole la banda ancha? Ese sí que es desastre, pana natural. Artificial. Si es como que el 1G fuera tu tatarabuela y el 5G tu futuro embrión. 5G, pues huevón, el internet de las cosas. Si a este paso lo inerte vale más que lo vivo. Si a vos y a mí nos entierran en Teletumba, tal cual ahí, tu lápida digital. Si se viene, ya estamos, que la telemedicina, la teleeducación. Si esta hueá va a estar pasado a la telepenetración. Si ya te escuchamos, Piñera come caca, ya sabemos que vaya a llenar de norte a sur de antenas disfrazadas de palmera. Porque si pensaste que eran invisibles, ay mami, prepárate para sacarte la selfie. Sácate un rato el chupete digital, si a veces pienso que se te olvidó hasta hablar. Si la caquita sonriente la tenés de suplente para decir, pensar, sentir cualquier weá que se te viene a la mente. Deja las manos tranquilas y ponme atención, porque vaya a empezar a vivir en autopistas de información. Yo solo te pido, no te olvides, tu enemigo conoce tu sistema. Ya estamos de regreso. Interpelado me siento. Sí, aquí Paolo está pegado a su chupete digital. Inevitablemente. Inevitablemente, y aquí estamos gastando la 5G o la 4G de la transmisión. Inevitable, nos tiene presa. Estoy dentro de cuando llegó la internet a Chile, o si llegó ahí cerquita de ustedes. Llegó cerquita de acá. El cable llegó, es real, por las torpederas. Ah, ¿verdad? Pues... encima estamos acá al lado. Estamos al lado. Tremendo. Sí. Guaguitas de la tecnología. En la República Independiente de Playa Ancha. Y tan mala conexión que tenemos acá. Imagínate. Bueno, es que ya esa ya no es la gran conexión. Porque no, hubo un momento que creo que venía de Madrid, de España, la internet a Chile. De ahí Google, desde California. Pero ahora creo que hay unas conexiones desde Brasil. Uh-huh. No estoy segura. Pero eso es muy entretenido cuando investigamos para Cenex, como que es un popurrí de información, desde, ya Juan, a ti te toca ver los comerciales de Nokia desde los 90 hasta hoy. Lucía, te voy a meter a Emol a revisar toda la prensa facha de cómo han promocionado las nuevas innovaciones. Y a mí de pronto me toca ya... no sé, de repente averiguáis dónde está el data center y te metí a Google Maps y de pronto, pero mira las calles que está, qué curioso los nombres de la calle, como Avenida Libertadores, esa es la dirección del data center, ¿cachai? Entonces toda esa información para nosotras va entrando. Más que los hechos duros y la verdad. Sí, todavía no nos llega acá la conexión vía Starlink. Ya. Yeah. Por ahí va a bajar. Isabel, ¿y cómo se relacionan ustedes con lo sonoro directamente? Como que partieron, claro, contabas que partieron con los videos ensayos y después se dieron cuenta que necesitaban como expandir, expresar, y de pronto aparecieron estas cápsulas sonoras. Sí, aparecieron en plena cuarentena. Uh-huh. Las cápsulas. No teníamos ni ganas de... ya estábamos consumiendo tanto movie, Netflix o cualquier plataforma de películas. Uh-huh. Que no teníamos ganas de recolectar imágenes. Y el sonido siempre nos ha gustado mucho porque consideramos que uno de los soportes más económicos, ecológicos y transportables que existen. Livianos. Entonces esas tres cualidades nos hacían sentido en plena pandemia también. Yo trabajo hace mucho tiempo con mi voz, así que yo aportaba algo al canastito de habilidades, por decirlo, que tenemos en Cenex. Y también es muy estimulante colaborar con otros artistas desde los paisajes sonoros, que no es algo que nosotras hagamos. Uh-huh. A pesar de que tenemos un reggaetón, y ese lo produjo la Juana, pero desde ahí, como siempre, dejando un espacio para invitar a otros a entrar al proyecto, que no es ni en la investigación ni en esta curatoría estética, pero sí en entrar desde otros talentos, ¿no? Qué bueno. Claro, fue como una respuesta al exceso de la visualidad que ya... Sí, fue más por ahí y... Ay, se me fue lo que les iba a decir. Igual nosotras nunca nos inscribimos como en la categoría arte sonoro. Uh-huh. Que sin duda también lo puede ser, ¿por qué no? Pero sentimos que es un trabajo más como radioarte. Como que lo único que queremos es que exista más ese mundo, que bueno, creo que ustedes están aportando mucho en eso. Pero sí, arte sonoro, no sé si cuando la gente imagina esa categoría piensa en lo que hacemos nosotros. No sé. Claro, es sumamente radial. En el fondo también las cápsulas apelan a la tradición radial de lo que existía. Sí. Y una cuota de teatralidad también pondría yo. Claro. Yo por lo menos así lo siento. Radioteatro. Uh-huh, sí. Claro, como un monólogo de radioteatro. Sí. Pero es bien interesante porque, ¿cómo decir? Bueno, de partida nos estamos metiendo como en otro rollo que tiene que ver con esta hipercategorización, hiperespecificación de también la misma máquina neoliberal y el mismo sistema. Y este sistema siempre nos empuja hacia allá, de alguna manera. Y todas estas definiciones, categorías, son igual de ilusorias. No hacen mucho sentido. Mucha gente interpreta una cosa por arte sonoro, Tsunami interpreta otra cosa por arte sonoro, uh-huh. Y son como distintos filtros de qué es lo que entendemos por estas categorías. Algunos dirían que el radioarte forma parte de una de las tantas disciplinas que conforman el arte sonoro, y dentro del radioarte hay tantas expresiones que, bueno, no hay para qué pelear tanto y mejor empujar estos contenidos que son un poco más críticos y diversos que lo que el sistema quiere alimentarnos. Que eso yo creo que es como lo que, por lo menos a mí desde la radio me interesa mucho, es poder dar cabida a contenidos que cuestionen, que hackeen, que de alguna manera interfieran con la narrativa imperante, cosa de por lo menos hacer que la discusión sea un poco más entretenida. Porque, bueno, volviendo a este otro trabajo que he realizado con Ana Friis, en un momento nos vimos súper afectadas por uno de los viajes, porque estuvimos, una de las últimas pasadas que hicimos fue por un lugar que se llama La Negra, que queda justo arriba, un polo industrial que queda arriba de Antofagasta, y pudimos estar así básicamente viendo cómo la gente estaba engullendo en sus pulmones grandes cantidades de polvo de cemento, porque hay una planta de Polpaico o de alguna otra procesadora de cemento que cubre así, pero habían pulgadas de ese material particulado encima de un bus que estaba parqueado ahí probablemente hace un par de años, y eran pulgadas. Entonces nos imaginábamos los pobres pulmones de la gente de la estación de Copec que estaba al frente, a la cual en esa época, que era el 2019, no les dejaban ocupar mascarilla. Era como prohibido que ocuparan mascarilla. Entonces cuando empezó la pandemia nosotros dijimos, bueno, por lo menos ahora la gente de La Negra puede ocupar mascarilla. Porque le preguntamos, ¿y por qué no tienen mascarilla? No, es que no nos dejan tener mascarilla en un lugar en que básicamente se estaban muriendo o matando sus pulmones por este tipo de cosas. Y al mismo tiempo, en toda esta reflexión y dándonos vuelta en estos loops de observación, en un momento llegamos a la conclusión de que, bueno, de alguna manera somos observadoras y observadores de un fenómeno que está sucediendo en un planeta, en una pelota que flota alrededor de otra cosa, que gira, que gira, que gira, que gira, y que en realidad a ese planeta no sé qué tanto le importa lo que está pasando, digamos, en forma personal. Nosotros tendemos a personalizar la cosa y de repente a sentir, ¡oh, qué pena por el planeta Tierra! Lo más probable es que en algún momento se va a pegar un sacudón, va a venir otra parte en que se reestructuran los continentes, toda la vida o gran parte de la vida va a morir, quizás algunos pájaros, amebas, hongos y otras cosas sobrevivan, y de ahí quizás surja otra civilización, que yo al menos espero que sea de hongos, porque creo que de alguna manera como que sí, tal vez por ahí va la conciencia superior. No la logramos en el humano, pero quizás la logre el reino fungi. Veamos qué va a pasar con el reino Fungi. Pero antes de que pase algo con el reino Fungi, me gustaría saber qué va a pasar con Senex. Hay un sitio web donde se puede acceder y hay harta información. Están los videoensayos que ya existen. También algo nos adelantaste sobre el próximo, que ya existe el Petroporn, el Q-Porn, y estaría pronto a salir el Liporn. Liporn, sí, ese se viene pronto. También se viene, ya esto voy a compartir, intimidades de Senex. Queremos que se venga un videoclip a nuestro reggaetón. Ajá. Ese es algo que nos interesa mucho desde, ya llamémosle el arte sonoro o el arte en sí, es que las investigaciones puedan ser bailables también, como no hay, todo el mundo se aprende muy rápido una canción, qué mejor que se pueda aprender un contenido relevante con ritmo. Y también hace el 2021 yo viajé a Iquique a compartir con Juana y empezamos a grabar Culebrón Mineral, que es una especie de telenovela de dos personajes, que es la Cobra y la Sulfata, y que recorren lugares ya del pasado del extractivismo, como es el Salitre. Recorren, en ese momento hicimos un recorrido de guano, salitre, sal y cobre, porque estábamos en la región de Tarapacá, que no, claro, no es el centro de litio. Así que también queremos, si lo único que nos falta es plata siempre, y de pronto tal vez con este nuevo gobierno uno puede escribir proyectos más honestos sin censurarse tanto, pero en el gobierno de Piñera era muy difícil ganarse un fondo para hablar de estas cosas, ¿no? Y bueno, y postulamos al Fondar porque lo hacemos todos los años, porque es como algo que hay que hacer. Y eso es una nueva área que queremos empezar, que son ya travesías con personas que habitan los territorios desde sus distintas disciplinas. Astrología, astronomía, minería, docencia en las ciencias, desde la prostitución también, como más o menos esos son los perfiles de nuestros invitados a esta travesía que tenemos ganas de hacer, para empezar a hacer acciones de... ya se pone medio esotérico el proyecto, pero como cómo crear acciones de justicia, medidas esotéricas y raríficas con el medio ambiente a través de estas diversas personalidades. Vamos por ahí. ¿Y hay fecha posible para, por ejemplo, para el video? ¿O está todo ahí? Para el video de verano. Ya. El video, o sea, sí, 2022, Liporn, verano 2023, videoclip. Y la edición de la teleserie y el viaje dependemos de... estamos a la espera de resultados de fondos. Pucha, suerte con eso. Ahora no sé si tendría tantas esperanzas, porque si no es el gobierno, ahora vamos a tener un gobierno global, que es el TPP-11, que nos puede demandar. Totalmente, total, claro, y ahí no está a necesitar... una teta muy blanca y europea. Absolutamente, desde esas tetas se puede llegar. Acá Paolo me comentaba que parece que tiene otra pregunta. La verdad es que era muy en conexión a lo que... ahora me escucho. Ahora era muy en conexión a lo que le acababas de preguntar en el fondo, pero tenía que ver con la sociabilización en el fondo de todo esto, de esa expectativa de llegar a otro espacio, porque también hay una sensibilidad muy importante que tiene que ver con el tema del porno o de las estructuras que un post-porno también diría yo diría que esto igual dentro de todo se rige dentro de una categoría erótica, ¿no? Solo que un erotismo condenable, que te condena un poquito. Pero era como eso, en el fondo, y cómo también llevar estas discusiones quizás a espacios o situaciones en las que, claro, como el supuesto no es a... a considerar el porno, pero cómo llegar como ahí, estaba pensando como en, no sé, en chicos más adolescentes, niños, y cómo uno también podría como plantear eso, pero claro. Y creo que ahí, y lo por qué lo planteo en estas edades, porque en el fondo lo que tiene el extractivismo es que se agiganta y se va creciendo con el tiempo, y nosotros va a llegar un punto que ya vamos a tener tanta edad, pero vienen generaciones nuevas, y cómo anticipar este mensaje también para esas generaciones. Yo creo que también hay una, probablemente quizá, y hay la esperanza de que Cenex como que siga lo suyo, quizás puedan dinamizar también en ese espacio, no sé, yo como lo pienso un poquito en esas posibilidades de decir, zamarrear al futuro y decirle, no sigan haciéndose esto. Pero era como eso, más o menos, si hay esas proyecciones de parte de Cenex de repente. Sí, bueno, claro, eso de sociabilizar. El año pasado, en diciembre, hicimos nuestro primer taller en el Centro Cultural España en Santiago, que es Lengua Mineral, y que en el fondo trata que cada participante le toca un elemento de la tabla periódica. Y tiene que hacer una investigación de cómo este elemento se encuentra desde medicamentos, alimentos, tecnología, cómo, quiénes son las personas que son quienes tienen que tratar con ello. Entonces, el que más me encantó esa vez en el taller fue cloro. Y bueno, y después de esta investigación, cada persona tiene que crear una especie de biografía del elemento, como darle una vida, sí, un poco una vida humana, sin duda. Y cloro terminó siendo una biografía desde la perspectiva de la empleada doméstica, ¿no? De la persona, y también como desde cómo el cloro terminó participando en nuestro mundo desde también una higiene media fascista, ¿no? Como esta cosa, especialmente después de la pandemia, de, claro, del desinfectarnos constantemente. A la persona que le tocó el litio se fue harto en la volada de cómo el litio está en los medicamentos de la bipolaridad. Claro. Entonces la salud mental. Entonces, Lengua Mineral para nosotras ya es un prototipo que de todas maneras puede entrar a los colegios. O sea, ahí sería notable colaborar constantemente con profes de química. Maravilloso, maravilloso, la verdad es que... Qué buena vuelta. Cenex es... da, Cenex da. Como... nos da por siempre, me encanta. Sí, qué interesante el trabajo, me encanta, me encantan las vueltas que dan, el tono que tiene, está buenísimo. Así como muy fan, esperando que aparezcan luego las nuevas cápsulas. Y todo lo que se viene luego. La estuvimos escuchando acá. Ayer estuvimos escuchándola entre todos un ratito. Así que estamos todos fascinados con el copuchenteo extractivista, definitivamente. Sí, absolutamente. Y todavía en un par de minutos más ya vamos a cerrar. Y también vamos a cerrar con otra cápsula, obvio. Era como... Sí, yo quería proponer un hackeo a lo que habíamos dicho, porque íbamos a poner byte, byte, megabyte. Pero no sé si podríamos escuchar dos al final. Para también escuchar Pantallita de Cristal, porque me gusta mucho Pantallita de Cristal. Es súper bueno. Pongamos las dos. ¿Cuál es el problema? Tú eres el amo del tiempo de la radio, así que vamos con ello. Sí, hoy día no tenemos programa a las 7. Ah, ya. Pasa que a veces teníamos programa a las 8 y teníamos que parar. Sí, teníamos que hablar más rapidito al final del programa para que alcanzara a decir todo lo que teníamos que decir. Como los disclaimers. Claro. Y bueno, vamos a escuchar ahora, pero también cómo dejo acá como el espacio para que cuentes dónde se puede seguir el trabajo de Cenex, cuáles son las redes, cómo se contactan, si hay interés por ahí de alguien de un colegio y que quiere tener Lengua Mineral, cómo llega. Bueno, está nuestro Instagram, pero como les decía, tenemos serios problemas valóricos para postear. Está nuestra página web, que es como nuestra especie de cuaderno digital, que es Cenex con triple X, o sea, cenexxx.cl. Y oye, se me olvidó hasta nuestro propio mail. Pueden escribir también a institutocenex@gmail.com. Y nuestro Instagram, soy la peor difusora de nuestro proyecto, se llama, me estoy metiendo en mi propio Instagram para ver cómo nos llamamos. Ah, no, el Instagram es Cenex con triple X, pero todo deletreado tal cual, como la palabra con triple X. Estos son algunos de los resultados. Así es Cenex con triple X, como suena se escribe. Siempre con como suena se escribe, y la web sí es cenexxx.cl. Genial. Bueno, de todas maneras, este programa va a quedar subido en la página web de Tsunami Ediciones, y también ahí abajito va a quedar una pequeña bio con los links a quienes les interese investigar más el trabajo de Cenex o seguirlo con ánimo de fan, como una. Oye, yo antes de que cerremos me di cuenta de una cosa que teníamos presupuestada y que no lo hicimos antes de despedirnos, que era lanzar un concurso. Tenemos un concurso, de veras. De revista Ural, número 4, pero lo vamos a hacer una, ¿cómo se llama esto? Un alargue para que la gente pueda concursar hasta el día viernes a mediodía, y ahí vamos a hacer desde nuestras redes, vamos a lanzar el premiado. Para que las personas que nos estén escuchando, están esperando eso, puedan concursar hasta el viernes. Seguir buscando en nuestro Tsunami Arte Sonoro en Instagram, y ahí pueden encontrar el concurso y concursar para ganarse una copia de Aural 4. ¿Y cómo es el concurso? Porque yo no sé, y probablemente el radio escucha tampoco. ¿Cómo funciona? Es que los radio escuchas que nos siguieron este mes respecto al concurso. Te digo que aquí puede pasar de todo. Tienen que llegar a meterse a Tsunami Arte Sonoro. Van a encontrar al Instagram, van a encontrar van a encontrar el concurso donde tienen que compartir esta gráfica que tenemos ahí, tienen que comentar a dos amigos, escribir en el fondo como comentar abajo, poner los comentarios dos amigos y compartir y etiquetarnos. Eso es súper simple, la verdad. Así que, y se pueden ganar una copia de nuestra revista Oral número 4. Y con que llegará volando a través del correo, no solamente a Valparaíso, es sino muy importante que, eso, que es a distintos lugares de Chile. En todo el territorio de Chile. Sí. O sea, alta huella de carbono. Y un poquito. Pero es un bello objeto, una tremenda revista, el número 4 Aural, y por ahí ya se está empezando a cocinar el número 5. Así que eso. Isabel, estoy maravillada y encantada de haber generado este espacio de conversación contigo, con Paolo, con Rodrigo. Ha sido muy bueno. Ojalá en algún momento podamos tener como un triple Cenex, como la triple X. Entonces, eso puede suceder este mismo verano. Estaremos reunidas en la región de Valparaíso. Maravilloso, maravilloso. Así, pensarlo ahí también. A llamar. Genial. Eso, sí, bueno, sientan la radio como una casa, cuando quieran estrenar material, cuando quieran venir a conversar, también está aquí para cualquier inquietud que tengan. Y si es que alguna vez logran hacer el fono Cenex radial, también puede salir por aquí si es que lo desean. Ya se dijo en vivo, no vamos a cobrar, de todas maneras. No, está ahí. Acuérdate que habían unos mails por ahí en los que ya estaban, sí, así como, cuando quieran, lancen lo que quieran por acá. Sí, ya, así que aquí estamos con el espacio. Entonces ya vamos a cerrar, recordar, bueno, el sorteo que se extienda hasta el viernes. Volver a agradecerte a ti y a tus compañeras por aceptar esta invitación. También agradecer al Fondo Nacional de las Artes de la Visualidad, convocatoria 2022 de difusión, que es lo que nos hace posible tener a nuestras invitadas y nuestro programa, y al programa PAUCC. Y vamos a cerrar con dos cápsulas de Cenex. Una es Pantallita de Cristal y la otra es Bit, Byte, Megabyte, y los esperamos en una próxima edición que estaremos avisando, que será dentro de, estamos terminando octubre, noviembre con una próxima invitada por estas ondas radiales. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Paolo. Gracias a ti, Isabel, gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias, gracias. Gracias, les mando un abrazo y los seguimos escuchando. Nos seguimos escuchando. Chao. Chao, chao. Adelante entonces las cápsulas. Pica la tierra para que me pase mi batería. Deja la muerta para que yo me sienta viva. Pica la tierra para que me pase mi batería. Deja la muerta para que yo me sienta viva. A mí me gusta mi batería. Sin ella me queda vacía. Ay, que me siento perdida. Lobat en la media agonía. Ay, que me siento perdida. Lobat en la media agonía. Sin litio no hay batería. Sin batería no hay conexión. Y quedáis como votada, guachi de solá, sin Insta, Facebook, WhatsApp, Uber, Tinder, Grindr. Siempre conectada, nunca desconectada. Si no aparezco en línea, parece una digital suicidia. Por eso hay que activar la energía digital, para mantener prendida tu alma virtual. Ahí adentro de tu celular se macera el medio caldo mineral. Cobre, oro, plata, cuarzo, talco, mica, hierro, níquel, zinc, rodio, sodio, paladio, berilio, silicio, vanadio, aluminio, borato, cobalto, molibdeno, magnesio, dentro de otros, litio. Ahí mismo, en el bolsillo de tu jean pitillo, lleváis la mitad de la tabla periódica. Pasado en mineral manoseado. Igualito al hombre en las guerras que nunca sueltan la espada o la metralleta. Tú andas igual o bien parecido. No soltáis ni cagando el dispositivo. Siempre en el limbo entre el tecnoponceo o el troleo con malos deseos. Si da lo mismo si la weá es iPhone o Android. Parece una piedra negra pulida, de esas que el mar deja lisitas de tanto hueviar. Ay, pantallita de cristal, me reflejo en tu espejo negro. Me reviso la chasquilla, la espinilla, el moco, la fosa nasal, el ruche, la paleta frontal. Ay, pantallita de cristal, hecha de indio. No del mundo ancestral, sino del mineral. Metal raro, brillante, número 49 de la clase de química escolar. Indio, hijo del zinc, óxido estaño. Para que por siempre estemos bajo el efecto rebaño. Si andamos como yonkis de la conexión y nos importa un pico ignorar que el material de la pantalla del celular también fue parte de la innovación bélica de la Segunda Guerra Mundial, ojo ahí. ¿Pa' qué te miráis tanto? ¿Y qué veis cuando te miráis en tu celular apagado que pareciera que seas el finao? La media relevancia de estos pedazos de plástico petrolero que suelen morir cuando se va a cagar o mear. Dos tecnologías que se bancan nuestra mierda se unen en un triste final que ni el arroz puede salvar. WC, ataúd popular para la muerte de cualquier celular. Si andamos como zombies, me tiene preocupada. Andamos indiferente a la extracción. Igual hay que ser valiente para hacerse el weón. Buena onda el Instagram, pero puta que nos fuimos en volada. Si queremos que el mundo, la comunidad virtual, vea todo. La foto de la guagua, el pan con palta, el perro culiao, las vacaciones, llevando la carpa, armando la carpa, habitando la carpa, ¡chá! ¡Todo! Ya, si no voy a juzgar, pero da pena ver a los cabres chiques atontados, ahí anclados a la pantalla que les ilumina sus caritas. Entre más conectados, se les ve más apagados. Me da pena verlos sometidos a las nuevas doctrinas. Me dan ganas de abrirle las cortinas para que se iluminen las retinas. O si no, te la doy calcá. Estos son adictos a la fluoxetina. Filo, si a mí lo que me importa es mencionar la weá que hace posible todo esto del acumular. En bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabit, byte, kilobyte, megabyte, gigabit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Cosa seria esto del almacenar. En nuestro caso, la vida entera y el más allá. Porque puta que se mandan weas por WhatsApp. Si te digo, ese chip chiquitito, yo no sé cómo son tan baratas esas weas. Si vierais el video de YouTube que me mamé, de cómo y dónde lo hacen, parece más spa que laboratorio químico. Esa cagada de cuadradito que almacena tu vida entera está hecha de silicio. Se pilla repartido en las venas de la arena. Si esto no es nada ficticio, el mineral silicio se volvió un servicio de nuestro vicio. Y se mandó dos momentos hit. En la era digital, obvio, y la era de piedra. Esa donde vivían los picapiedra. Pero te apuesto que vos ni te acordáis. Pero bueno, pa' que cachí me voy a poner bilingüe. ¿Vos cacháis que los picapiedra en inglés se llaman The Flintstones? Que es como un apellido como los Torres, los Egaña, los Guerreros. Pero en este caso significa los hijos de las piedras. Y acá en Chile, los que pican las piedras. Si no puedo evitar pensar que del monito animado a la realidad, ¿cuánta verdad? Si acá en la región del sur es donde se agarra la piqueta, se entierra y lo que se saca, se entrega. Así nomás. Por eso pongámonos serias. ¿Cuántas manos blancas, mestizas, pelúas, uñas comidas, sudado, tatuá, se han tenido que estrechar entre comerciante, comprador, minero, empresario, ministro, corrupto, para que tú podáis sujetar, calentar, sudar y conectar con el mundo a través de tu celular? Acabas de escuchar Ensayo y Error, un programa de Tsunami Ediciones, aquí en radiotsunami.org. Nos escuchamos en el próximo capítulo.